Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarlos el día de hoy, martes 24 de febrero del año 2015. Mi nombre es Tere Chacón, esto es El Círculo de Vivo y yo estoy feliz de que tú estés aquí conmigo el día de hoy. Un día muy especial para los bitleros del mundo. Ahorita vamos a hablar de todo lo que significa el nacimiento, la vida y el legado de George Harrison en nuestras vidas, por supuesto. Pero mientras te comento, tenemos una página en Facebook, ese es tu espacio. Yo en este momento, justo en estos días, en esta semana, no puedo ver qué me escribes en Facebook, pero te prometo, y es una promesa, que llegando a mi casa voy a ver todo lo que me escribieron. Ustedes no se preocupen porque yo no puedo ver sus sugerencias, sus comentarios, sus dedicatorias de canciones. No olviden y tengan la seguridad de que cada uno de los comentarios que ponen en la página de Facebook del Círculo Beatle para mí son únicos y los agradezco realmente. También, @CírculoBeatle, Twitter, si no quieres escribir mucho, si cuando mucho quieres escribir 140 caracteres, bueno, pues Twitter es la red social para ti. Agradezco de veras todos los comentarios. Ayer terminamos el concurso para el paquete del cuaderno del Círculo de Beatle con el pin, con la calcomanía, y nadie se lo llevó, fueron 4 preguntas, hubo una persona que contestó, lamentablemente una de sus respuestas no era correcta, algo se me va a ocurrir, pero no hay manera de que tú y yo no celebremos 10 años del Círculo de Beatle, va a ser una mega pachanga, eso también te lo prometo. Transmito, como lo hago desde el primer día de la novena temporada, en mi hogar, el Punto Crítico Radio. Y yo te invito a que entres al portal elpuntocritico.com, le hagas clic en el banner que se encuentra a la derecha, o desde nuestras redes sociales descargues el URL para tu dispositivo móvil, o simple y sencillamente encuéntranos en tu celular, en la aplicación TuneIn, por medio de las palabras, el Punto Crítico Radio. No hay manera de no llegar al Círculo Beatle. Robert en los controles, como siempre, está saludando en este momento, encargándose de que el día de hoy todo salga bitleramente bien y harrisonianamente bien, porque hoy es un día especial. Hoy celebramos la vida, la obra, el arte y el legado de George Harrison. Sé bienvenido, canciones de George en The Beatles, mañana, 25 de febrero, canciones de George en su carrera solista. Esto va a estar increíble y empezamos celebrando con I Want to Tell You de Revolver, año de 1966. Y ahorita seguimos vibrando con esta belleza llamada I, Me, Mine. We'll be right back. No existe un solo grupo adicional a The Beatles de cualquier género, de pop, de rock, baladas, rock en español, que tenga muchas de las características que tienen The Beatles. Una de ellas en particular es que la gente distingue y sigue a cada uno de sus integrantes. Normalmente las agrupaciones del rock and roll, del rock, del pop, son reconocidas por el cantante líder, algunas veces por el guitarrista, pero es muy raro que un grupo tenga entre sus miembros seguidores de cada uno de manera individual. Y en el caso particular de The Beatles, amigos, normalmente o por lo general, los beatleros del mundo o favorecen a Lennon o favorecen a McCartney. Eso es el principio. Después, y yo se los juro, con el tiempo descubren a Harrison. Y entonces las cosas cambian. George Harrison, como en algún otro programa lo mencioné, si alguien la tuvo difícil, ese fue George Harrison. George, el más pequeño del grupo, que entró a The Beatles con cierta resistencia por parte de John, que realmente lo veía muy chamaco. No que George fuera muy, no que John fuera muy adulto, ninguno era muy adulto, pero en realidad George tenía 14 años cuando hizo su primera audición para The Quarrymen. Y bueno, pues después fueron a Hamburgo, fue el primero en ser deportado porque, claro, estaba trabajando, siendo menor de edad, en un club nocturno. Pero independientemente de todos esos pequeños obstáculos, el tener de compañeros de grupo a John Lennon y a Paul McCartney con ese genio y ese talento innato, pues definitivamente no debió haber sido nada fácil. Independientemente de eso, George no desarrolló de una manera inmediata, apenas entró a The Quarrymen, el gran talento para componer que demostró a lo largo de los años. Fue un proceso de aprendizaje, muchas veces duro. A veces John o Paul se reían pues de sus intentos de componer canciones, o simple y sencillamente le decían: esta canción ya existe, ¿de dónde estás sacando esos acordes? Ha de haber sido para él momentos que le generaron mucha tensión. George, terminando su vida en The Beatles, pasó muchos años, casi 20, 25 años, de mucha amargura, sin querer recordar lo que había sido ser un Beatle. Lamentablemente para él, y afortunadamente para todos nosotros, el apelativo Beatle jamás, jamás se le olvidó. Jamás se le pudo quitar y siempre lo acompañó. Vamos a hablar de unas canciones. Ahorita regreso. Tengo regalos para ti. Tengo un invitado sorpresa del que no te platiqué, pero está aquí sentado enfrente de mí. Está abriendo un libro, tomándose un celular, sonriéndome. Ahorita lo presento con mucho gusto. Seguimos escuchando grandes canciones de George con The Beatles. Y yo estoy muy contenta de que estés aquí conmigo. I need you. Don't realize how much I need you. Love you all the time and never leave you. Please come on back to me. I'm lonely as can be. I need you. Said you had a thing or two to tell me. How was I to know you would upset me? I didn't realize, as I looked in your eyes, you told me, oh yes, you told me, you don't want my loving anymore. That's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. But when you told me you don't want my loving anymore, That's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. I need you. I need you. Algunos años después, George se describió a sí mismo como el caballo negro, el caballo oscuro, aquel en el que nadie cree, aquel en el que nadie apuesta y que de repente, simple y sencillamente, gana la carrera. Ese era George Harrison, alguien que no tenía el talento nato de Lennon, que probablemente no tenía la facilidad musical de McCartney, pero que sin embargo encontró el camino, encontró la manera. A lo largo de su estancia en The Beatles, más o menos a la mitad, tuvo la oportunidad de conocer música que era totalmente diferente a aquella que The Beatles hacían. Música oriental, la música hindú. Pudo entonces también volverse amigo de Ravi Shankar y con este maestro de la música hindú, George fue introducido a un mundo nuevo que le permitió incorporar al catálogo bitlero instrumentos orientales, instrumentos que se usaban en otras culturas, pero que eso en complemento a las orquestaciones que George Martin hacía del catálogo bitlero, pues enriqueció la música de The Beatles a grandes niveles. Y después la gente se pregunta, ¿por qué trascienden por esto? Porque a nadie se lo... No hubo otra banda, ni en los 40s, ni en los 50s, ni en los 70s. Es más, no hubo otra banda después que al mismo tiempo, en el mismo periodo, incorporara tantos elementos probados que además enriquecieran tanto un catálogo que de por sí ya era bueno. La música clásica tenía siglos de trascender. La música hindú tenía sus raíces siglos atrás, antes de que George tuviera acceso a ella. Combina eso con el talento de John George Paul y Ringo, bueno, pues ahí se explica uno el por qué a la fecha sigue habiendo generaciones y generaciones y generaciones nuevas de Beatles. Al principio fue difícil, sí, pero la canción que vamos a escuchar a continuación es una canción de 1968 y habla de una caja de chocolates. Ya sé que tú sabes a qué canción estoy refiriendo. Una gran composición de George que le hizo a su cuate, a su amigo Eric Clapton, que después le bajó la esposa, no importa, siguieron siendo amigos. Fueron amigos hasta el último momento de George. Y a Clapton, que le gustaban mucho los chocolates, bueno, pues en algún momento George, burlándose de él, compuso esta canción con Clapton en su mente. Savoy Truffles, una caja de chocolates, diferentes sabores. Vamos a disfrutarla. Regreso, ¿qué creen? Tengo un viaje para una familia al Riviera Maya Hard Rock Hotel. ¿Quieres irte de viaje? Cortesía del Punto Crítico Radio y el Círculo de Vigo. Yo estoy segura que sí. Ahorita regreso y te platico de esto. Te platico de más regalos, pero por lo pronto vamos a sonreír, ¿no? Con ustedes, damas, caballeros, George Harrison, Savoy Truffle. Come on. inconfundible el talento de George, su voz, su guitarra, la manera en que vibra una cuando escucha este catálogo tan único y tan especial de George Harrison. Y te lo prometí, te lo voy a cumplir. Antes de eso, mañana va a ser un programa especial. Yo sé que para muchos de ustedes George nació hoy 24 a las 11:55 de la noche, y para el resto del mundo George nació mañana 25 de febrero. Yo, el Círculo Beatle y una servidora, Tere Chacón, yo lo que propongo, celebremos los dos días. El día de hoy escuchamos a George con The Beatles, mañana catálogo solista, pero mañana, que es el día reconocido de manera oficial, lo que voy a hacer entre rola y rola es leerte las palabras de George Harrison, citas a lo largo de su vida, todo lo que dijo de su estancia de The Beatles, todo lo que pensaba sobre la nueva filosofía para él, el hinduismo. Tengo citas de él, palabras de él sumamente interesantes. Ese va a ser el programa mañana. Mañana, por consiguiente, no te voy a ofrecer ni boletos de teatro, ni todos los regalitos que tengo para ti. Por lo tanto, aprovechate. Este es el momento. Recuerda, si te interesa algo de lo que voy a comentar ahorita, lo que tienes que hacer es, en la página de Facebook, me pones tu nombre, correo electrónico y ya, con eso me pongo en contacto contigo. Si son boletos para teatro, te aviso si pasas a recogerlos a taquilla o vienes aquí a Melchor Ocampo 307 en la colonia Verónica Ansúrez, que son las oficinas del Punto Crítico Radio, para recoger tus boletos. Yo, de alguna u otra manera, te hago saber cómo te podemos hacer llegar lo que te ganes, y empiezo. Tenemos un chorro de bolsas de 2 kilos de abono orgánico, humus, chorro de beneficios que tiene. Te voy a leer algunos. Mejora la constitución y fertilidad de los suelos, controla erosión, conserva humedad, etc. Si a ti te gusta el estilo verde de vivir, no importa que no tengas un jardín, puedes tener macetas, plantitas en tu casa, o puedes tener un jardín, ser de esos privilegiados, bueno, pues escribe tu nombre y aquí te esperamos para regalarte con muchísimo gusto bolsas de 2 kilogramos de abono orgánico humus. Pasaporte safari para el Bioparque Estrella con un valor de 179 pesos, para ti, para tu familia, para tus chicos, para tu novia. Invítalos el fin de semana a este zoológico Bioparque Estrella. Aquí tenemos pases para ti. Vamos con las obras de teatro y al final vamos con el viaje a la Riviera Maya. De entrada, El Príncipe Feliz, que se presenta en el Teatro Hidalgo. El viaje ya no. Me están diciendo que el viaje ya no. Ok, mañana vemos lo del viaje. El Príncipe Feliz, que se presenta en el Teatro Hidalgo, 11:30, 1:30, sábados y domingos. Esta obra es de Oscar Wilde. Es importante llevar a los hijos para ver estas obras de teatro clásico. También tenemos Azul, Casi Morado, celebrando a Santa Sabina. Santa Sabina se va a volver a reunir y aquí te tenemos pases dobles. Viernes 27 de febrero, 8:30 de la noche, Teatro de la Ciudad, en Donceles 36, Colonia Centro. ¿Quieres ir? Escríbenos en la página oficial del Círculo de Vigo. ¿Morís o no morís? Lunes y martes a las 8:45 de la noche, en el Foro Lucerna, Colonia Juárez. Una obra de teatro estructurada en dos partes. La primera, morís. 7 personajes son sorprendidos por la muerte. H, el gordito quiere ser cineasta, en el Teatro Helénico del Centro Cultural Helénico, todos los lunes a las 8:30 de la noche. Y para cerrar, Jacinto y Nicolasa en el Círculo Teatral, calle Veracruz 107, Colonia Cuauhtémoc. Y sí, voy a ver qué vamos a hacer con esto del viaje, el Hard Rock y demás. De no ser así, yo te prometo que el Círculo de Beatles y el Punto Crítico Radio, algo vamos a hacer para que tú estés contento, para que estés sonriendo y te diviertas el fin de semana, cortesía de nosotros, que la verdad y honestamente te queremos y te queremos mucho. Y la siguiente es alguien que que no nos quiere tanto y que nos hace sufrir. Hacienda, nada más, nada menos. Con ustedes, damas y caballeros, Taxman. 1, 2, 3, 4 1, 2 Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Acabamos de escuchar una canción que ayudó a definir a George Harrison como aquel Beatle que se atrevía a hacer una protesta ante el sistema, ante el sistema de gobierno, ante el sistema tributario. George mostró su inconformidad también con la canción Piggies, por supuesto, cómo era el establishment inglés. Le parecía muy injusto que Hacienda, el Hacienda de Inglaterra, se quedara prácticamente con un 95% de las ganancias de The Beatles. Si ellos eran millonarios, imagínense cuánto le generaron a la Gran Bretaña The Beatles de 1963 a 1970. Pues con razón les dieron la medalla. Yo también les hubiera dado la medalla, independientemente de a la fecha estar sacando regalías de las cuales, claro, siguen pagando impuestos. The Beatles fueron un gran negocio para la Gran Bretaña, grandes súbditos. Y bueno, pues yo en este momento me siento muy contenta porque el día de hoy, sin esperarlo, y qué afortunado que fue así, está aquí como invitado mío y estuvo desde el principio del programa. Hemos estado platicando ahorita en lo que ustedes escuchan las canciones. Pero bueno, pues está aquí, no lo voy a desaprovechar. Alfonso Tinoco, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Tere, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, aunque a fin de cuentas llegué sin esperar, pero aquí ando. Y qué bueno que estás aquí. Alfonso, amigos, estuvo con nosotros, me parece que hace como 2 o 3 semanas, ¿correcto? Como dos semanas más o menos. Hace como 2 semanas. Y bueno, pues Alfonso y yo realmente nos conocemos, pues creo yo, ya varios años, muchos años. Pero reconocernos como amigos y reconocernos como bitleros, pues hace poco, realmente. Un momento en el cual Alfonso anunció la tienda de memorabilia, de discos y de cosas fabulosas, Beatles y de otros también, por supuesto, otros grupos que tiene aquí en la colonia Roma. En la colonia Roma. Platícame, por favor, yo sé que ya lo hiciste y lo vamos a hacer muy breve ahorita. Rápidamente, ¿cómo es que abres la tienda y qué es lo que pueden encontrar nuestros amigos ahí? Pues tengo, bueno, como ya lo había comentado la otra vez que me invitaste, tengo desde los CDs, bueno, plumas, memorabilia, figuras originales, LPs, tengo muchas cosas de colección de la misma memorabilia. Y yo estoy segura que cuando la gente va caminando en la colonia Roma y de repente pasa y ve esa vitrina fabulosa que tienes con figuritas de The Beatles, discos, viniles, el día los libros también. Libros. Y el día que estuve ahí, yo de veras casi lloro de la emoción. Tiene una lámpara, si mal no recuerdo, del submarino amarillo, ¿correcto? Tengo ahorita, de hecho, dos, y tengo una de las caricaturas, de hecho. ¡Qué maravilla! Dame, por favor, la dirección exacta de tu tienda para que nuestros amigos que estén aquí en la Ciudad de México o si vienen de visita a la Ciudad de México puedan visitarte. Claro, es Sinaloa 120, está entre la calle Salamanca y Valladolid, a dos calles del Metro Sevilla. Está realmente muy fácil de llegar a partir de Metro Sevilla. Y claro, si no estás en la Ciudad de México, bueno, pues es muy factible que Alfonso te pueda enviar, dadas ciertas condiciones seguramente, pues parte o lo que tiene de material en Facebook, ¿cómo te encuentran nuestros amigos? Por Facebook, más fácil por correo, que es beatlesstoremx@hotmail.com. Excelente. Excelente, pues qué gusto que estás aquí. De veras la hemos pasado muy bien platicando de George. Y antes de que mande la siguiente canción, por favor dame tu opinión de George como Beatle y después como solista. Pues como Beatle igual, yo creo que empezó siendo rezagado por sobre todo Lennon y McCartney, y después poco a poco empezó a hacer sus composiciones muy al estilo de Lennon, ¿no? Como ahorita la que escuchamos, Taxman o Piggies, tirándole al gobierno, pero no como Lennon, a la paz, buscando la paz, sino como todo el sistema, ¿no? Y yo creo que por eso se hicieron tan amigos Lennon y McCartney, o sea, terminó siendo... Paul invitó a George, pero al final los amigos inseparables fueron Lennon y Harrison, ¿no? Lennon y Harrison fueron muy buenos amigos, efectivamente. Lamentablemente se pelearon por ahí de los 70s, hubo una diferencia porque George no lo incluyó en su autobiografía, que en realidad tampoco la escribió él y se la dio a alguien más a escribir. Pero George fue el primer Beatles que escribió una biografía o que autorizó una autobiografía. Y bueno, pues no mencionó a John, no le dio el lugar que le debe haber dado, porque John indudablemente fue muy importante. Y pues de ahí John se molestó y lamentablemente pues ya no tuvieron chance de verse y de aclarar diferencias. Mientras, escuchemos, vibremos con George Harrison, Within You, Without You. Try try to realize it's all within yourself. No one else can make you change. And to see you're really only very small, and life flows on within you and without you. El año de 1968 encontró a George Harrison más adulto, ya casado, con una perspectiva de vida totalmente diferente, inmerso de manera total y como lo pudiste escuchar en la música hindú y con un talento ya probado. Para ese momento de su vida, George Harrison ya sabía que él también tenía futuro en la industria discográfica como artista solista, pero además no tenía que depender ni de John, ni de Paul, ni de The Beatles. Y es de esta manera, amigos, que George, en enero de 1969, simple y sencillamente, un día que lo agarraron en sus 5 minutos, abandonó el grupo. Ya lo había hecho Ringo antes, en 1968, en un momento en el cual sentía que no era de utilidad. Sin embargo, George, en enero de 1969, cansado, molesto, enojado, harto de la presencia de Yoko en todo momento en el estudio, decide tomarse unos días y simple y sencillamente sale del estudio, dice, ahorita vengo, voy a almorzar, y nunca regresó. Simple y sencillamente no regresó. Aprovechó el momento y se fue a visitar a sus padres al norte del país, en la ciudad de Liverpool. Regresó unos días después, no sin antes negociar, y negociar de la manera dura. Era un George ya molesto con la situación, harto de ser comparsa prácticamente de Johnny, de Paul, y que tenía muchísimas ganas de terminar esa fase de su vida e iniciar su carrera como artista solista. Y ahora vamos a escuchar justo de esa época en la cual George confirmaba que ya no era necesario depender de nadie, esta canción del álbum Yellow Submarine de enero de 1969, It's All Too Much. To your we'll be right back. comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right. Aquí viene el sol y todo está bien. Una canción fantástica. Ahorita, mientras ustedes estaban escuchándole, Alfonso me comentaba que, por mucho, es su canción favorita de The Beatles. Y tiene toda la razón. Te asegura y te confirma que todo va a estar bien. Así como hay una canción de Beatles para cada estado de ánimo, esta debería ser aquella que tendrías que escuchar cuando te sientas triste, sacada de onda, cuando las cosas no estén saliendo como tú quieres. Here comes the sun, aquí viene el sol. Eso, no lo olvides. Ya casi nos vamos, ya casi me tengo que despedir, pero rápidamente me despido de ti, Alfonso, y te agradezco tu presencia aquí en el estudio del Punto Crítico Radio y, claro, del Círculo Viro. Sí, muchas gracias por, pues, dejarme estar aquí, invitarme, y pues bueno, la verdad sí era mi canción favorita, ya la escuché y... felices todos. Muy bien, la pasamos muy bien. La verdad es que echamos muy buena plática, Ditlera. Y pues yo te quiero comentar y confirmar que el día de mañana, 25 de febrero, y el día de hoy, 24 de febrero del año 2015, George Harrison, en ambos días, para que nadie se pelee, el chiste es celebrar el nacimiento de George. No importa si fue el 24 o si fue el 25, celebremos estos 72 años de vida. 73 años de vida de George y su legado, 1943 a 2015, 72, tienes toda la razón. Celebremos estos 72 años de vida de un legado extraordinario, fantástico. Mañana, música de George solista. Escucharemos a partir del momento en el año de 1969 en que George decide irse de gira con el matrimonio de artistas estadounidenses Delaney and Boney, y con su amigo Eric Clapton. Se van 6 fechas a Escocia, 1969, oficialmente The Beatles todavía no habían tronado. Ahí es donde George confirma que él puede y puede solo. Y vaya que pudo solo. Un año después, un poquito más de un año después, el álbum triple, el primero de la historia, All Things Must Pass, salió al mercado y rompió los récords que tú me puedas decir, todos los que te puedas imaginar, esos los rompió. Empezando porque vendió en 1970 3 millones de copias, ay nada más, en 1970. Ahorita por vender 10 copias les dan platino, disco de platino. Ahora imagínate en los 70s con menos recursos, sin internet, vendiendo 3 millones de álbumes. Ese era George Harrison. Mañana, las palabras de George durante toda la emisión y nos tenemos que ir. Vamos a cerrar este programa con esta belleza llamada While My Guitar Gently Weeps. Y yo soy Tere Chacón. Te agradezco que hayas estado aquí. Te espero mañana a las 7 de la noche en punto. Vibremos con el Beatle espiritual George Harrison. Hare Krishna. Y esto fue El Círculo del Beatle. Incorpórate a él. Told you they bought and sold.